sea como el momento de más debilidad de la familia que hubiera permitido la separación. Sin embargo, lo que explica el mantenimiento de la dominación colonial son precisamente estas autoridades locales, estas alianzas que establecen con las élites regionales, tanto el corregidor con el gran comerciante como el corregidor con el cacique. Y esto no fue en todos los lugares igual. Tiene que ver con las características de esas comunidades, digamos, en relación a su origen, a su composición étnica, a los procesos de reconstrucción de las identidades étnicas que se dan o no se dan, en la medida que son pueblos, digamos, de indios, digamos, por ejemplo, en el caso de los Andes, toledanos, entonces con una mayor presencia de mestizaje, pero qué pasó a partir de ahí también, porque pueden ser pueblos de indios recreados que reconstruyen sus identidades étnicas, que sean recreados no necesariamente los convierten en menos dotados de identidades étnicas, capaces de resistir o de negociar en posiciones ventajosas con la autoridad colonial. O sea, hoy lo que vamos a ver, todo el tiempo pasa en esta materia, no, en este mundo colonial, digamos, al que esta materia busca, digamos, implicar en algunos de sus aspectos, esa enorme diversidad. Por ejemplo, en el caso de Nueva España, esto me estoy adelantando, esto después, el reparto por sitio de mercancías a cargo de los alcaldes mayores, que es el equivalente a los corregidores en el área mesoamericana, sobre todo en el centro sur, se basó en un tipo de práctica que no necesariamente ubicó a los indios en posiciones marginales, porque hubo una manera de cobrar esas mercancías que se vendían en forma coactiva con un producto que era la grana cochinilla, que, como vimos el otro día, el segundo producto de exportación después de la plata en Nueva España, y que en realidad estaba en manos de las comunidades indígenas y no necesariamente implicó pérdida de recursos ni pérdida de tiempo. Estas comunidades regionales estaban vinculadas a las tendencias económicas del momento de manera positiva, pero eso pasa en un determinado momento en Oaxaca, ¿sí? Porque hay como también una decisión por parte de esas comunidades de hacer frente a ese orden colonial desde algunas prácticas específicas por ejemplo, que toman instituciones coloniales y de alguna manera se las apropian y las reformulan. Por ejemplo, las cofradías de indios en esta zona eran asociaciones, digamos, son las cofradías de instituciones religiosas impuestas por la Iglesia Católica. Pero si solamente pensamos que esas son las cofradías, no entendemos nada. Las comunidades indígenas hicieron un uso particular de esta institución. Las integraron a sus propias estrategias económicas de supervivencia cultural. Y empezaron a funcionar como fuente de recursos para pagar de alguna manera las obligaciones comunes. Entonces de ahí salía parte del tributo, de ahí salía parte de la plata para hacer frente a los juicios que desde el primer momento, digamos, ustedes ya lo saben, apelaron a la justicia colonial para tramitar algunas de las de los problemas locales. El objetivo, sobre todo en el debate de las aduanas de Cajón, que puede ser explicar que no hay en América colonial un mercado interregional al contrario de hasta Durian, que dice que sí, que hay un mercado interregional, pero no me queda bien claro esto. O sea, una circulación de mercancía hay. Sobre todo lo que trata de decir Chiaramonte, que el capital comercial domina el capital productivo, y a partir de eso no hay un mercado interregional con, digamos. Sí, están discutiendo varias cosas. Eso lo está discutiendo. Además, todavía, digo, Chiaramonte dice que no domina el capital, que domina el capital mercantil hasta determinado momento. Y en determinado momento donde la situación política exige a determinados actores, digamos, la inversión directa. Ahora, lo que ya es una discusión, piensen que todo esto de alguna manera se da en el contexto de la discusión en torno a los modos de producción también. Entonces, Chiaramonte es poner la discusión en ese plano de la legislación. Todo esto se va a entender más cuando vean la clase que viene, el debate. Porque en el debate Stern toma mucho de la evidencia de Azadurín. Y ahí hay como una, se recupera toda la historia de esta discusión. Ninguno de los dos está planteando la discusión en los términos que se dio estrictamente en los 60 en torno a modos de producción dominante, pero los dos están mirando situaciones específicas. En el caso de Chiaramonte hay un intento de formulación más amplio. Porque lo que no entiendo bien de Chiaramonte es que, en definitiva, él dice que hay una serie de mosaicos productores, no hay un mercado compuesto, un mercado nacional. Pero circulación de mercancías. Hay circulación de mercancías, pero para que haya mercado interno debería haber mayor homogeneidad en términos de precios de mercancías, de no intervención de los mecanismos coactivos del Estado. La existencia de circulación de mercancías necesariamente no implica la presencia del mercado interno. El mercado interno implica la presencia de otras condiciones que, digamos, presenten a ese espacio con una homogeneidad, con una coherencia, que es lo que en el planteado de Durian sí está. Sí, la imposición de precio vendría a ser una imposición de precio desde el mercado, desde el capital mercantil hacia, por ejemplo, las unidades productoras, hacia la unidad productora. A través del reparto forzoso de la usura. ¿Sí? Digamos, a partir de la deuda con. Es una forma de frenar esta cuestión del mercado, porque si está impuesto un precio, pero todo ese precio el tiempo, al mercado. Piensen que todo el tiempo hay una intervención del poder político, que es lo que yo les planteé el otro día de estos planteos de la nueva economía institucional. En qué medida, digamos, para entender este espacio económico también hay que entender la manera en que, digamos, el Estado interviene, digamos, el Estado interviene o determinados fenómenos son solo fenómenos que tienen que ver con el plano fiscal y no de la realidad económica. Pero en la próxima, con el planteo, vuelvan con todas estas cosas, porque digo, acá aparece también en la clase de hoy, digamos. ¿Leyeron los textos para hoy? ¿Qué les parece? ¿Difícil o fácil? Que son especies de textos que remiten a otros textos que ustedes no necesariamente conocen y dan muchas cosas por sabidas, ¿sí? Básicamente, el texto de Mañán, por ejemplo, es un texto que es un texto que hace dos cosas, que resume las investigaciones sobre la hacienda mexicana desde los 50 hasta los 80. Es un texto de cine de la década de los 80. Pero solo eso, no es solo eso, porque es un texto que no solo estudia la hacienda, porque una de sus principales ideas es, para entender la hacienda hay que salir de la hacienda. Pero también estudia la hacienda. ¿Pero es solo eso un texto de Mayer? No. Es un texto que además propone una agenda de investigaciones desde ese momento al futuro. Una agenda que en alguna medida se fue cumpliendo en los últimos años. Piensen que es un texto que tiene 30 años. ¿Sí? Aunque la historiografía sobre América Latina no necesariamente siguió con la misma intensidad por los mismos caminos que lo había hecho hasta ese momento. Era, digamos, sobre todo la geografía económica, ¿no? Se hizo bastante menos central en el conjunto, digamos, de la civilización. Sí. Es viola ese tiro. Me canudo. Claro. Y después da clase acá, andaba en el FIA, el FIA 1, claro, si yo lo vuelta lo crucé acá, y andaba en las corridas buscando los papeles, pero no tenía que estar por el crédito. Y que te va con FIA 1. Pero esto hace como 3 años, ya me da pegado una sacudida el FIA. Sí, lo tienes también. Bueno. Viejas son. No, las otras no te resisten. No, estaba en mi alumno. No, mi chico, que vivo, que ya la viste. ¿Qué sé? ¿Ya la viste? Sí, esto es América 3 también. ¿No es el paseo, no? Bueno, entonces la idea es un poco con las comas. La idea es analizar algunas de las formas en las que se organizó la producción agraria en Iberoamérica, no solo Hispanoamérica está. Y siguiendo un poco la idea de Bañán, nada de esto se puede hacer solo mirando hacia el interior de algunas de estas unidades agrarias, como puede ser la hacienda o la plantación, o algunas de las formas en que el campesinado organizó su forma de subsistencia. La idea entonces es ver algunas cuestiones generales de lo que se sabe sobre el funcionamiento de la hacienda, de la plantación y de las formas en las cuales el campesinado organizó su vida económica, pero básicamente después de verlas interactuar. Y verlas interactuar además fue, digamos, por supuesto, fuera de la hacienda y con otros factores. Hay algo que dice Damián que es muy interesante, que para entender los sistemas agrarios hay que tener en cuenta los factores de producción, los factores de comercio y los factores del control social. Algunas de estas cosas van a aparecen en la bibliografía de modo, digamos, más o menos intenso según las regiones. Digamos, la particular forma en que se combina hacienda y pequeña producción, plantaciones y pequeña producción van a dar como resultado estructuras agrarias regionales con características específicas. Y a partir de las características de esas estructuras agrarias regionales se pueden reconocer una serie de tensiones o conflictos que en algún momento van a ser la clave para poder interpretar la conflictividad social y política del periodo. De todo el periodo colonial, la conflictividad social de todo el periodo colonial, a partir de estas tensiones de las estructuras agrarias, y el momento de conflictividad política muy intensa, como fueron las rebeliones andinas del fines del siglo XVIII o los procesos de independencia en algunos lugares de Hispanoamérica a principios del siglo XIX. Una de las cosas, entonces, de las haciendas uno de los objetivos es justamente tratar de mostrar esto que Bañán llama polimorfismo. ¿Sí? Vieron que Bañán insiste mucho en eso. Dice, después de todas, desde Chevalier y Bora, desde la tesis Chevalier y Bora, después vamos a hablar acerca de lo que era la hacienda hasta lo que se sabía en ese momento, a finales de los 80, de qué era la hacienda, sabemos mucho más de lo que es la hacienda, pero sabemos mucho más qué no es que qué es. Y sabemos mucho más acerca de esa diversidad, digamos, de la hacienda a lo largo del Cuerpo de América que sus formas típicas. De esa forma típica canonizada de alguna manera por Chevalier, que remitía al gran latifundio ganadero subutilizado con peones casi siervos, es evidente que la investigación le dio un duro golpe a esa interpretación, que eso existió en algún lugar, pero que una de las consecuencias de la investigación es esa diversidad, ese polimorfismo, esta idea de que podemos decir con más certeza que no es la hacienda que sí que es. Eso tiene que ver con otra idea que también está en el balance que él hace, que es sobre, digamos, que la hacienda es una variable dependiente. Y eso tiene que ver con esta idea de que no se puede aislar en forma, analizar en forma aislada, en forma autónoma. Ni siquiera desde el análisis más específico de los factores de producción al interior, la tierra, el trabajo, la tecnología. Ya vamos a ver por qué. Porque muchas de esas factores de producción tienen que ver con el mundo exterior, ¿sí? Entonces, por un lado, ver en la hacienda ese polimorfismo está dado por muchas cosas. Entre ellas, por el modo particular en que esas propiedades se vinculan con la pequeña producción. ¿Sí? En el caso de las plantaciones, vamos a ver sobre todo algunas cuestiones generales sobre la plantación azucarera, digamos, de Brasil. Básicamente la bibliografía que ustedes tienen trata sobre eso, y básicamente cómo, digamos, la plantación, cómo se van incorporando distintas potencias a lo largo del siglo XVII, XVIII a esta producción azucarera, y van apareciendo, digamos, estas otras potencias, Francia, Inglaterra, Holanda. También la plantación tiene formas específicas de articulación con la pequeña producción. Tampoco se entiende la plantación, si bien está claro, ya vamos a ver que es un tipo de unidad agraria más definible y que es posible contrastarla más con la hacienda por la escala de la producción, por el destino de la producción, tampoco se entiende aislada. Y la pequeña producción, y es un poco esta idea del campesinado, la podemos encontrar al interior de estas unidades agrarias, hacienda y plantación, o al exterior de esas producciones. Las podemos encontrar, pueden asumir la forma de un campesinado con fuertes lazos étnicos, o puede presentarse como un campesinado más mestizo. Puede estar subordinado a la hacienda, aunque esté adentro de la hacienda o esté afuera de la hacienda. ¿Sí? Puede estar subordinado o puede tener una existencia más autónoma. Entonces, De la combinación, digamos, de cómo se articulan estas unidades agrarias con estas formas diversas que asume el campesinado a lo largo de toda Iberoamérica por características ecológicas, pero también por características étnicas y históricas, en el sentido de, digamos, cómo se fueron conformando los campesinos, van a surgir estructuras agrarias regionales en las cuales es posible identificar un tipo de conflicto, ¿sí? Y un tipo de tensión que en algún momento, digamos, van a producir fuertes desequilibrios y generar, digamos, intensas acciones sociales, políticas, ¿sí? Entonces, esto sería como la... vamos a hacer primero, vamos a tratar de hacer primero un análisis de algunas variables muy importantes a tener en cuenta para analizar este problema casi en cualquier lugar del mundo. ¿Sí? ¿Sí? Digo, así se acuerdan cuando analizamos la minería también tratábamos de aislar algunas variables para entender, para analizar y para después comparar. Bueno, estas son algunas de las variables a tener en cuenta, de los aspectos a tener en cuenta para analizar las estructuras agrarias, digamos, en general. Si nosotros tomamos la primera, por ejemplo, la fuerza de trabajo, y tuviéramos que conceptualizar el tipo de fuerza de trabajo posible en la hacienda o la plantación, por ejemplo, del tipo, digamos, en términos más conceptuales, ¿cómo dirían, por ejemplo, que es posible que se puede presentar la fuerza de trabajo en una unidad agraria en esta área, en términos más conceptuales? ¿Cómo puede ser la mano de obra? Mano de obra libre y mano de obra forzada. Bien. Mano de obra, esa es una mano. ¿Qué otras maneras? Libre y forzada es una clasificación. ¿Puede ser estacional? ¿No? Exactamente. Puede ser estacional o permanente. Claro. ¿Sí? Y no necesariamente coincide estacional y permanente con forzada libre. Claro. Bien. ¿Qué otra forma? Que está muy relacionada con todo lo que están diciendo. Hay posibilidad de reconocer fuerza de trabajo que vive al interior de las unidades agrarias y otra que viene de afuera. Entonces ahí tenemos todo. Residente y proveniente del exterior. ¿Hay alguna... ¿imaginan algún tipo de relación en este aspecto particular de la mano de obra en relación a la pequeña producción? ¿Cómo? ¿Imaginan que algo, digamos, el tema de la mano de obra puede estar relacionado en alguna medida con la existencia de la pequeña producción adentro o afuera de estas unidades agrarias? Como por ejemplo esta cuestión del trabajo estacional, digamos, hay un momento que se tiene que sostener esa fuerza de trabajo y tiene que ver con la producción doméstica, que inclusive en Argentina estaba viendo que hay como pequeñas tierras justamente dentro de la hacienda que utilizan y que como que sí, los hacendados se quejan, pero no tanto, porque esa cuestión... Se lo ven en Argentina. Sí, lo estaba leyendo, no recuerdo bien. Eso tiene distintos nombres. La parcería. Claro, eso justamente. La parcería es uno, pero es un, a la parcería, ¿saben lo que es la parcería? Es un arreglo de participación. Digamos, de distintos factores en la producción, uno pone el capital, otro pone el trabajo y se reparten aparte el producto, digamos, de esa unidad agraria, a parcería. Sin embargo, la parcería está bien, pero es la consecuencia de un arreglo incluso más protocolizado, y el arrendamiento también, porque el arrendamiento es la excepción de una de una parte, digamos, del terreno a cambio de una renta. Pero hay otros arreglos menos formales, que a través de los cuales los propietarios de tierras de la hacienda se garantizan el acceso a mano de obra en los momentos de mayor necesidad. O sea, tampoco el ciclo agrario es homogéneo. Hay momentos, según lo que se produzca, que es necesario más mano de obra que otros. Los agregados serían, que son más informales. El agregado. Pero vos ya la pisaste. está bien. Agregado. Toleral se llamaba en el litoral. Arrimado. ¿Sí? Que son un tipo de relación entre la unidad agraria y una pequeña producción, digamos, menos absolutamente nada formalizado, y es la idea de ceder el bien más abundante para acceder al bien más escaso, que es precisamente el trabajo en las épocas de mayor demanda de brazos. No, en un momento yo fue, no sé si lo comprendía bien, pero era como que tomaban una parcela de esta pequeña, una parcela de la hacienda, y un tanto ilegalmente, si se quiere, ¿sí? Pero como que los grandes hacendados hacían vista gorda como para justamente que se sostenga. Es un acuerdo. ¿Ves? Es un acuerdo. Lo que ven mal lo que veían mal los estancieros del Río de la Plata es los agregados del otro. Pero los agregados propios, ¿qué función tienen muchas veces? Además, muchas veces los que sean esto lo llaman mojones humanos. ¿Por qué? Porque la persona, esa unidad doméstica implantada ahí también es una evidencia de que, diríamos, de la propiedad del patrón. Entonces, podría funcionar como un testigo del propietario. Entonces, es un acuerdo no protocolizado es una forma para que ustedes vean de relacionar la idea, la unidad agraria con la pequeña producción, y acá tienen un caso que puede estar adentro, que puede estar afuera. Y ya vamos a ver que en el caso incluso si ustedes tuvieran que decir ahora, por ejemplo, ¿qué tipo de mano de obra es la que predomina en la plantación azucarera? Bueno, exactamente, no solamente, predomina. Y hay, sin embargo, una manera de entender a ese esclavo también como pequeño campesino, porque en determinado momento también a ese esclavo se le cede una parcela de tierra para descargar los costos de reproducción y el costo de esa mano de obra. Es lo que se llama... Tander lo toma de Cardoso, digamos, que ellos lo llamaban la brecha campesina del sencillo, y esta idea de esclavos campesinos. Hay otra idea que últimamente también aparece, la brecha marítima, para dar cuenta de los esclavos que se encuentran en el mar, medios de que huyen o que van y vuelven, ¿sí? Como medio de... Vamos a la segunda, la organización de la producción. ¿A qué hace referencia? Por un lado, al destino de la producción, y por otro lado, a los diversos tipos de producción que se pueden encontrar al interior de estas unidades. Entonces, tuviéramos que hacer una diferenciación apresurada entre destino de producción de la producción azucarera y destino de producción de las haciendas, ¿qué iría? El azúcar está vinculado a Europa. Está muy vinculado al mercado mundial. Al mercado y al mercado mundial. Y en el caso de las haciendas, ahí hay el problema. No tiene que ver con el mercado minero, muchas veces que requiere... En el caso de las haciendas, estamos en presencia de la posibilidad de una producción, de que parte de la producción de la tienda, el sector, ¿se acuerdan lo que a Sadura llamaba el sector externo? Se vincule con algún mercado regional, que puede ser la minería, que también puede vincularse con el mercado mundial, como determinadas haciendas de agricultura tropical de la costa peruana, o que el destino sea el autoconsumo, o que al interior de la misma hacienda hace las tres cosas a la vez: un destino vinculado al mercado mundial, al mercado regional y al autoconsumo. De hecho, ya vamos a ver, hay determinados gastos que se evitaban hacer en el mercado, o sea, se evitaba salir a comprar y se buscaba salir a vender. ¿Sí? Entonces la idea era precisamente esa: producir los insumos que la hacienda necesitaba, algunos de los insumos que la hacienda necesitaba para sustentarse. Y ahí ahora después van a ver con Chiqui algunas fuentes que muestran, por ejemplo, cómo en algunas haciendas jesuíticas del noroeste los esclavos producían sombreros, colomillos o monturas, que eran parte del pago de los trabajadores mismos. Entonces, tienen una forma de producción de salario al interior mismo de la unidad productiva. Entonces, ojo, esto es lo más complicado para la hacienda. Hay que ver en cada caso cuál es el tipo de articulación con el mercado, con qué mercado y cómo eso cambia a lo largo de todo el periodo colonial. Pero además, con la organización de la producción tenemos también, o sea, cómo se organiza internamente. Entonces, al interior, por ejemplo, de una hacienda o al interior de una plantación, tenemos también producción artesanal, producción textil. Hay haciendas que tienen obrajes textiles en su interior, ¿sí? Entonces, porque tiene que ver justamente con esto, con la idea del autoabastecimiento a nivel del insumo. Evitar comprar estos insumos en el mercado y producirlos internamente. Bueno, lo que les decía de la pequeña producción, un poco ya digamos, se dan una idea. Es una pequeña producción que tiene una localización diversa según el caso que se trate, al interior de la gran unidad agraria o al exterior, de propietarios o de arrendatarios. Esta pequeña producción puede ser una comunidad indígena con fuertes lazos étnicos o un campesinado más mestizo. Pueden ser estos agregados, tolerados, arrimados al interior de la tienda, pueden ser arrendatarios. Bueno, el tema de los mercados un poco ya lo vimos, y el tema de los insumos y la inversión de capital. Acá también hay algo muy, muy contrastante entre las haciendas y las plantaciones. Si ustedes tuvieran que decir, ¿cuáles son, primero, las formas de acceso a la tierra? O sea, el primer paso para la conformación de una unidad agraria en un caso y otro. ¿Y cuál es la inversión, la principal inversión de capital en un caso o en otro? ¿Qué dirían? En la plantación, si son esclavos, el principal insumo, la principal inversión son los esclavos, entre el 30 y el 60% del costo inicial de una plantación tenía que ver con la compra de esclavos, la reposición y el mantenimiento. Y el origen, digamos, y el acceso, ¿se acuerdan de eso? Ya lo estudiaron. ¿Cómo se accedían? ¿Cómo podían acceder a la tierra? Sí. Por una construcción de la Merced. La Merced era su mecanismo, que es María en el caso de Brasil, o Mercedes. ¿Qué más? Por concesiones. Son concesiones, mayorazgo. Pero el mayorazgo era posterior. Ya posterior, uh-huh. Cuando había una propiedad y se la quería consolidar y evitar la subdivisión, uh-huh, posterior. Se pasaba era a, un, la, a una la instalación nación. De un mayorazgo para evitar justamente la división la de la propiedad. Por la sucesión. Por la sucesión. La composición, que era una suerte de compra-venta, y la denuncia. Y la denuncia de tierra vacía, ¿se acuerdan? ¿Cómo se imaginan ustedes, digo, para ver esta parte? Si nosotros tenemos la presencia de esta, las haciendas, ya entrando un poco más en el tema de la hacienda, van a tener características diversas, al menos por estas tres cuestiones, que pueden ser muchas. ¿Se acuerdan como en el caso de la minería, que iba a tener características diversas según si las minas se encontraban en zonas donde había una población indígena sedentaria, previa, densa? Bueno, el caso de las haciendas claramente va a haber va a haber situaciones análogas, ¿no? No va a ser la misma, no van a tener las mismas características las haciendas del Bajío mexicano, que ya deben tener así donde queda y qué es y todo eso, que las haciendas de la zona de Chayanta en el norte de Potosí, que es una zona de población indígena de México. ¿Sí? Entonces, ¿cómo imaginan que puede ser la relación entre hacienda y comunidades indígenas? Para un hacendado, ¿qué imaginan que es la relación óptima en función de sus intereses? ¿Y cuáles serían? Acceder al menor costo posible a mano de obra en los momentos de mayor necesidad del ciclo agrario de la hacienda. ¿Cuál sería la relación óptima para el hacendado? ¿Que desaparezca la comunidad? No. ¿Por el mantenimiento de la mano de obra mientras no se trabaja, digamos, mientras no hay? El hacendado busca no tener que hacerse cargo de ese mantenimiento. Entonces, la comunidad se haga cargo de ese mantenimiento. La comunidad debe permanecer a un límite que... ¿Cuál sería el límite? Digamos, que la hacendado está en condiciones de soportar la existencia de la comunidad y que además lo beneficia. Ay, la reproducción de la mano de obra. La reproducción mínima de esa comunidad, pero la pérdida de la autonomía económica. O sea, que esa comunidad necesite salir al mercado, ¿para qué? Para ofrecerlo. Su primero porque lo que produce no le alcanza para mantener a toda la población, pero además, y ahí ven cómo interviene de nuevo el Estado colonial, para obtener por vía del salario determinados recursos que le permitan hacer frente a las obligaciones del sistema colonial, por ejemplo, el tributo al dinero, cualquier obligación frente al Estado colonial que implique el pago de una obra. Entonces, esa relación no siempre se mantuvo en los términos que unos u otros querían. Muchas veces las comunidades se mantuvieron mucho más autónomas y mucho más fuertes de lo que los hacendados hubieran querido. Y eso tenía que ver con las estructuras previas, técnicas, el papel de los líderes técnicos que pudieron preservar en mejores condiciones a esa comunidad y mediaban de alguna manera frente a las obligaciones del Estado colonial. En cambio, hubo otras comunidades donde digamos, los líderes étnicos casi eran una pieza más del engranaje de la burocracia colonial y muchas veces trabajaban en consumo con los corregidores o los alcaldes mayores, no sin consecuencia para su propia legitimidad frente a la comunidad. Pero a lo que voy es que hubo veces que incluso la agenda avanzó más de lo que le hubiera convenido en la pérdida de autonomía de esas comunidades al punto de aniquilarlas. Digamos, hubo zonas donde la comunidad indígena simplemente desapareció. Y ese nivel óptimo de relación tampoco fue beneficioso para el hacendado. Entonces, el tipo de hacienda también va a tener que ver con esa presencia de ese campesinado que puede asumir las formas. Nunca una comunidad indígena con fuertes lazos étnicos, una comunidad indígena reconstituida a partir de la conquista, como el caso de los pueblos toledanos del Alto Perú, de los del Perú, o puede ser un campesinado parcelario que no tenga ninguna organización comunitaria ni corporativa. ¿Entiendes? Y eso va a modificar el tipo de... El tema de que acá hacemos referencia con propietarios institucionales. Si las haciendas son propietarios institucionales o no. De hecho, las comunidades indígenas pueden ser consideradas como un tipo de propietario institucional en la medida que el Estado los reconoce como una corporación y como tal entrega tierra para uso común. Pero no son los únicos. Y acá, digamos, a mí me interesa señalar un par de cosas sobre las propiedades institucionales como las órdenes religiosas, básicamente, las órdenes religiosas. Estamos hablando de haciendas en manos de jesuitas, en manos de... ¿Conocen? ¿Qué son las órdenes religiosas? Jesuitas, mantigales, órdenes religiosas. Miembros del clero que se organizaban a partir de una regla de San Agustín, Santo Domingo, La Merced, San Ignacio, y vivían en forma comunitaria y tenían poco vínculo con la estructura diocesana, es decir, con los obispos, poco control, bastante autonomía. Estas haciendas fueron de las primeras que se estudiaron. Las haciendas en manos de órdenes religiosas. ¿Por qué se les ocurre? Sí, porque decían los que tienen documentos. Porque tienen una, digamos, hay haciendas laicas, si se quiere, que se pueden encontrar documentos, pero básicamente los primeros documentos sobre cuentas, ¿cómo sabemos todo esto? ¿Cómo podemos saber el costo de la mano de obra, el precio del jornal, cuánto se pagaba un peón mensualmente, cómo, si se vendía o no se vendía producto de mercado? A través de las fuentes concretas van a ver las conchiquis, que son básicamente libros de gastos, libros de gastos y de ingresos, inventarios de haciendas, diarios, ¿sí? Donde de alguna manera se transparenta la vida económica de esa, donde es posible empezar a estudiar qué pasaba, ¿sí? Por ejemplo, los jesuitas, ¿cómo se imaginan? Digamos, ustedes eran muy prolijos, pero en el momento de la expulsión se inventarían todos los bienes de los jesuitas, en todos los lugares, digamos, los jesuitas los echan de América, de España, de Francia, de Portugal, ¿sí? Hay una normativa que los historiadores agradecen, que es que se inventarían y se tasen todos los bienes de los Entonces, esa es una fuente, andás y la revisás. Cada objeto, cada bien que se encuentra al momento de la expulsión, después de eso pasa a una institución que se llama la Junta de Temporalidad. O sea, por un lado, por la expulsión que produjo esta documentación, estos, las haciendas jesuitas fueron de las primeras en ser estudiadas. Y otras, de otras obras religiosas también, por una mayor minuciosidad al momento. Porque además, digamos, los administradores de estancias tenían que rendir a sus superiores acerca de los gastos. Pues también eso implicaba, digamos, una necesidad de formalizar. Como todas las fuentes, son fuentes que hay, que pueden estar cerradas, que puede haber un subregistro, que todas las fuentes siempre son. Ahora, ¿qué problemas trae que las primeras, que estas sean las primeras haciendas que se estudien? Las de este propietario institucional en particular. ¿Qué problemas puede haber? Uno puede decir, no todas las haciendas eran como las que estaban en manos de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Podría decir. Porque el fin de la explotación de esa hacienda es diferente. Porque puede ser diferente, no necesariamente es diferente. No, claro. Porque vos decís, hay algo que no necesariamente busca. ¿A qué te refieres? Que porque no sería igual el fin, el destino de la revolución. Sí, porque la revolución se venía para la propia expansión de la orden, que, de manos laicas. No, por ejemplo, una de las cosas que no necesitan la iglesia es la fundación de mayorazgo. Como se la le queda iglesia siempre. No se muere ni se reproduce ni tiene hijos, hay como un mayorazgo de hecho. Hay una objeción al análisis a partir de esta fuente que es este. Los gastos no quiere decir que no busquen la ganancia ni el beneficio, pero hay algo que tiene que ver con el mantenimiento de la orden, digamos, de la producción para el mantenimiento de la orden. Eso las convertiría en algo diferente. En cuanto al origen de los bienes, también se va a evangelizar donde ya está poblado. Entonces, por ejemplo, no sé, no es lo mismo que establecer una hacienda cerca de un polo productivo, por ejemplo, no sé, un centro minero. Eso hace que la lejanía o la cercanía a un posible mercado esté en un segundo plano en el momento de elección del lugar, sino que la elección del lugar está en base a que hay gente para evangelizar. Sí. ¿Pero eso sería una diferencia con los propietarios laicos? No hay una... Digamos, imagino que las mercedes más codiciadas serían las que están, en el caso de la zona de la Perú, las que están cerca de Potosí. Sí. Charcas creo que es la zona que... La zona se llama Charcas porque es la audiencia de Charcas. Sí. Pero lo que no entiendo es, vos decís, ¿los eclesiásticos participarían de ese patrón o no? O sea, ¿los eclesiásticos participarían de ese patrón? Por ejemplo, las misiones jesuíticas en nuestro país, misiones como están en Paraguay, están justamente en el centro del camino de la plaza. No. Están bastante en forma lateral. Digamos, sí. La elección del lugar no tiene que ver con estar cerca o lejos del camino, sino porque hay gente no para utilizar. No siempre. Supongo, ¿no? Pero por ejemplo, no estamos pensando, por ejemplo, hay que diferenciar entre las haciendas que se ponían en producción para mantener a las órdenes en las áreas rurales de las principales ciudades y las misiones, que no es exactamente lo mismo. Si bien se llevaban a cabo producciones internamente y esas producciones tenían como destino también el mantenimiento de la orden, no es exactamente el mismo tipo de estructura, porque las haciendas jesuíticas, que no son lo mismo que las misiones jesuíticas, no tenían un fin prioritariamente evangelizador. Básicamente los esclavos que estaban ahí eran para trabajar. También, por supuesto, se los evangelizaba. Pero en el caso de la misión, el objetivo era controlar esa población. En el caso de las haciendas es producir ganado, producir mula, producir trigo, ¿sí? Y hay una intencionalidad mucho más económica, si se quiere, que no es que no esté presente. Según los textos que hemos leído, la iglesia funcionaba como prestamista, o sea, también que podemos hablar que, a diferencia quizás de otras haciendas, tenían capital propio. Esa es otra de las diferencias. Por un lado, la formación inicial de su patrimonio en general proviene de donaciones y de limosnas, por ser una institución religiosa que no la tienen los otros. Parte de esas donaciones puede llegar a salir en forma de préstamo. Efectivamente, la iglesia tenía una vinculación con el circulante mucho, digamos, más ventajosa, en el sentido de que administraba un tipo de préstamo que llamaba censo, y los capitales principales que llamaban, que se prestaban, provenían, digamos, de... Quiere decir que los únicos prestamistas fueron las órdenes religiosas, grandes comerciantes, los comerciantes medianos también eran prestamistas, pero es verdad que estas haciendas tenían una vinculación con el crédito mucho más alta. Entonces, son algunas de las objeciones, algunas de las cuidados que hay que tener al analizar estas primeras, en el análisis de estas primeras propiedades que fueron de orden religioso. Por ejemplo, una de las primeras grandes estudios en México fue uno de Conrad sobre una gran estancia, una gran hacienda jesuítica que se llamaba Santa Lucía. Y en el Río de la Plata, en la campaña bonaerense, una de las primeras estancias a estudiar antes de la reproducción de estudios a partir de los 80 de Garabal y Hellman, fue en el 75, lo hizo al Perín, y de una estancia de los berlianitas que quedaban en Fontezuela, al norte de la campaña, digamos, la zona norte de la campaña bonaerense. Entonces, hay como una primera aproximación a este tema que se da a través de este propietario institucional en particular. Después, en un momento se profundizaba mucho las diferencias, después se relativizaron bastante. Bueno, entonces, otras cuestiones generales. Como para cerrar esto, no hay una, digamos, es muy difícil encontrar una forma de trabajo predominante en las haciendas. En general, lo que se da es una combinación de distintas formas de trabajo según, digamos, según las áreas en las que se encuentran. El caso, digamos, más prototípico, en el caso de la plantación, sí sería el del trabajo forzado. Entonces, sea un uso alternativo y complementario de mano de obra libre. La otra cuestión es que en las haciendas hay mucho más diversidad de producción que en las plantaciones. ¿Sí? En parte puede estar articulado con el mercado regional a partir de una producción en particular, pero hay, al perseguirse este objetivo de autoabastecimiento a nivel del insumo, hay mucha producción que se hace al interior de la hacienda y que no tiene como destino el mercado. ¿Sí? Lo que se ve entonces es algo que Carmagnoli llamó circulación aparente, que no es circulación mercantil, sobre todo en el caso de las órdenes religiosas, ¿no? Porque lo que las órdenes religiosas tienen es un complejo patrimonial. Tienen haciendas, por ejemplo, acá en la zona de Buenos Aires, tienen estancias, tienen chacras, tienen casas en alquiler, tienen tierras en arrendamiento. Entonces, muchas veces, por ejemplo, se dispone que los esclavos de una chacra pasen para la época de la cosecha o para la época de la guerra a una estancia al sur de la campaña de Buenos Aires. Entonces, hay circulación de bienes y personas que no es una circulación mercantil y se le ha dado este nombre de circulación aparte. A ver si avanzamos un poco. Este mapa, todas las veces dificilimos, pero esta vez la idea es mostrar el tipo de articulación de la hacienda en distintas regiones con las formas de organización de la producción agraria de campesina. Estamos hablando entonces de Guadalajara y el Bajío, del epicentro de la insurgencia mexicana de 1810. Estamos hablando de esas zonas, son las zonas, digamos, estos fueron los campesinos indígenas y mestizos que formaron parte de la insurgencia mexicana de 1810, que lideraron el conjunto Hidalgo, Moreno, que fue Campo de Guadalajara es una identidad indígena, si quieren, más laxa, que estaba hasta mediados del 18 en un cierto equilibrio con la hacienda, con las haciendas, en el sentido de que existían una serie de derechos, derechos de uso, de determinados pastos marginales, de determinadas tierras marginales de las haciendas, por parte de las comunidades indígenas. Había una articulación, digamos, donde hasta determinado momento las comunidades, dentro de su lógica de reproducción comunitaria, podían ceder algunas tierras de las haciendas para llevar a cabo determinadas actividades, por ejemplo, de construcción, de adobe, de recolección. Lo inhibiste, de recolección de leña, esto hasta determinado momento. Caso del Bajío, estamos en presencia de un tipo de campesinado que no está organizado en comunidades indígenas. Es un campesinado mestizo. No hay comunidades indígenas. Es el Bajío, es el granero de Nueva España, esa zona intermedia entre México y las minas de Zacatecas y Guanajuato, que se pobló a partir de una migración, si se quiere, espontánea. Y ahí que tenemos, en lugar de la comunidad indígena, hay autores que hablan del equivalente funcional de la comunidad indígena, sería el rancho. Hay un tipo de producción se llama rancho, que puede, los rancheros podían ser propietarios o arrendatarios, básicamente es una zona de producción de maíz, y también tenían un tipo de articulación con la hacienda hasta mediados del siglo XVIII, relativamente equilibrado y sin demasiadas tensiones. Podían los hacendados arrendar la tierra a cambio de una proporción de la cosecha de maíz, y había determinadas lo que llaman sendos, seguridades en las condiciones de vida de este campesinado mestizo, en el sentido de que había para los trabajadores raciones especiales en los momentos de trabajo. Ahí es como llaman vulnerable hora de este campesino. A diferencia, en el Valle Central tenemos esta situación donde la hacienda avanza sobre tierras de las comunidades, entonces podemos ver comunidades indígenas más subordinadas a la hacienda y lo que se llaman terrajeros o ocupantes de tierras al interior de la hacienda, un campesino, si se quiere, más subordinado. Ahí es posible encontrar al peón por deudas del que hablaba Chevalier, y más al norte también. Este peón por deudas que suscitó, digamos, tantas controversias teóricas, en el sentido de que podía ser el siervo de un señorío feudal para una determinada interpretación, y que básicamente era un trabajador que había perdido movilidad en función del endeudamiento que el hacendado había generado a partir de distintos mecanismos. Uno de los más comunes es el endeudamiento a partir de la tienda de raya, que era una especie de puntería, digamos, que almacén de ramos generales, que estaba al interior de la hacienda y que endeudaba a los trabajadores y pagaba salarios en especie, inflando los productos, y habría generado ese peón por deudas sujeto, que de alguna manera fue como una imagen muy importante a lo largo de la interpretación, ¿no?, de las estructuras agrarias coloniales que canalizó Chevalier. Y en Oaxaca lo que le decía, un tipo de campesinado indígena mucho más fuerte desde el punto de vista de los nuestros técnicos, pero a su vez con miras no tan mejores, con identidades mucho más construidas. Y acá en el caso de Perú tenemos el caso de la costa norte de Perú, donde colapsó la comunidad indígena. Y tenemos zonas, digamos, en las agendas hispanoamericanas con mayor cantidad de esclavos, digamos. Hubo que reemplazar esos trabajadores que podían provenir de las comunidades indígenas por esclavos, ¿sí? Y por el tipo de producción también, ¿no? En el caso de esta tierra sur de Perú, estamos viendo en todas las agendas que hay un embusco con Potosí, ¿no? También una zona de comunidades indígenas, ahí sí, la presencia de una comunidad indígena, pero también es muy fuerte acá la presencia de instituciones al interior de la Quimba que tienen que ver con el mercado colonial. Entonces acá podemos ver trabajadores y tallos en las haciendas, ¿no?, que están destinados a través de la venta agraria. Tenemos Yanacona, y podemos ver también esclavos, también trabajadores libres, una mayor variedad, pero donde es posible reconocer esta asignación de trabajadores por parte del Estado colonial. Y en el caso de Cochabamba y Chayanta, son zonas muy cercanas que han sido comparadas, y que en el caso de Chayanta va a ser el epicentro de la rebelión al norte de Potosí, de Catari, de Tomás Catari, y tenemos una situación bastante parecida a la de Oaxaca, las comunidades que han logrado preservar bastante bien, digamos, son comunidades previas a la conquista, hay una comunidad que lograron, por ejemplo, preservar el control vertical de sus ecológicos, que lograron preservar el rol de la autoridad étnica, que claramente es una autoridad mediadora entre el Estado y las comunidades indígenas con fuerte legitimidad, que ha logrado presentar las obligaciones coloniales como parte de un pacto, como parte de un pacto con el Estado colonial, a través de distintos mecanismos de incorporación, pero es básicamente la autoridad étnica la que controla la asignación de recursos, la que decide cuándo van a ser esos recursos entregados como parte de las obligaciones y cuando no, regula el calendario agrícola. A diferencia de Cochabamba, que son básicamente un campesinado mestizo, más parecido al del Bajío, el componente mestizo, y también de comunidades indígenas de creación toledana, y en ese sentido más parecido al caso de Guadalajara, ¿sí? Entonces, donde la autoridad étnica en realidad tiene bastantes dificultades para hacerse obedecer, y el Estado colonial funciona más como árbitro que estos líderes étnicos. Y la, digamos, ustedes piensen que Cochabamba sería como el granero, como un Bajío del Alto Perú, ¿sí? Y para el área de producción de maíz. Chayanta también, entonces lo que se ve ahí es que este campesinado mestizo va a competir bastante bien con los hacendados en el norte. Entonces los hacendados van a tener mucha dificultad, digamos, en las épocas de buena cosecha para obtener beneficios suculentos, porque ahí hay un campesinado mestizo que está compitiendo en el mercado en muy buenas condiciones. Entonces, se dan cuenta, solo estos casos, la diversidad de situaciones que se pueden encontrar, ¿no? Solo en Hispanoamérica, ¿no? Zonas de presencia mayoritaria de esclavos, zonas de, donde la comunidad indígena no existe, donde hay algo que cumple las funciones que en determinados lugares cumplen las comunidades indígenas. Si tuviéramos que hacer una tipología o encontrar algunos patrones en común, podríamos decir que Guadalajara y la Sierra Central del Perú participan de un tipo de relación con las comunidades bastante similar, aunque hay autores que también lo relacionan con Cochabamba, digamos, con la parte de las comunidades indígenas de Cochabamba. El Bajío, como un caso bastante particular, ¿sí?, de vinculación de la hacienda con este tipo de organización de la pequeña y mediana propiedad, que son o producción, con los ranchos pueden ser propietarios o no, que son los ranchos. Oaxaca y Chayanta, como participando en un patrón bastante parecido de relación con la comunidad, y la costa de Perú, como este caso de desaparición de las comunidades indígenas, que se reemplazó por la esclava, y el Valle Central de México con Cochabamba. ¿Sí? No son situaciones exactamente iguales, pero dentro de la enorme diversidad que hay algún patrón de funcionamiento común. ¿Qué pasa en el siglo XVIII de estos cuatro meses? Acá, cuando a partir de la segunda mitad del siglo XVIII va a empezar a producirse desequilibrios, muchos de los cuales van a estar, digamos, en el centro de la explicación de los mayores momentos de conflictividad social y política de esta época. Eso es lo que les decía, acuérdense, Bajío, Guadalajara, el epicentro de la insurgencia de mucho tiempo. ¿Sí? ¿Se suena lo de la insurgencia? Bueno, es la primera independencia de México. No surge en México, no empieza en México con capital, sino en esta zona tan rica, pero, digamos, capital de provincia. Y en el caso de Cochabamba, también, esa zona del Alto Cruz, sobre todo Chayanta, que tiene que participa de esos movimientos, digamos, rebeldes del fin del siglo. ¿Qué pasa en Nueva España? ¿Cuál es el contexto que va a explicar un poco estos cambios? La recuperación demográfica. Estamos a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, digamos, una recuperación demográfica en general y de la población indígena en particular, ¿sí? Que va a tener como consecuencia una mayor demanda de productos agrícolas, ¿sí?, y el surgimiento de una agricultura comercial, digamos, no el surgimiento, la expansión de la agricultura comercial. En el caso de Guadalajara, por ejemplo, lo que se va a dar, y que lo van a leer más adelante en la explicación de este mismo Bañán, pero cuando analiza la insurgencia y las precondiciones económicas para la insurgencia, es la, digamos, ¿cómo responden los hacendados a esta mayor demanda? ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que está en el Bajío Guadalajara, hay como una reorientación productiva. Los hacendados tienen una comportamientos que se quieren, menos parasitarios que el que van a tener en el caso de Cochabamba. Y van a reorganizar, digamos, la producción de sus haciendas. En el caso de Guadalajara, básicamente hay un reordenamiento del tipo de tierra destinada a cada una a la producción. Y a mayor demanda de trigo, las mejores tierras de la hacienda que antes estaban dedicadas al maíz, ahora van a estar dedicadas al trigo. ¿Sí? Las tierras que antes estaban dedicadas al pastoreo van a ser las tierras dedicadas al maíz, que es el alimento de los campesinos y de los pobres. En las tierras, ya no, las mejores tierras de la tierra. ¿Y a dónde va a ir el ganado? A esas tierras marginales que antes eran utilizadas a partir de derechos de uso por las comunidades indígenas. Y ahí es cuando se va a producir la tensión y el desequilibrio entre haciendas y comunidades indígenas, porque esos derechos de uso, que no están disputando la propiedad de la tierra, les están sacando derechos de uso que eran una parte sustancial de digamos, de la vida económica de las comunidades, que completaba la vida económica de esas comunidades indígenas. El término de Daniel habla, además del problema de pérdida de recursos, de esos recursos que obtenían en esas tierras marginales, de un quiebre en el orden moral en el campo. Digamos, el quiebre de determinados acuerdos y determinados pactos, que eran acuerdos políticos entre hacendados y comunidades. Entonces hay como una erosión, digamos, de las lealtades y de la obediencia, de alguna manera, a partir de la ruptura de un pacto. Se dan cuenta, es como si tuviéramos una... Nunca hubo una tienda de trigo. Si antes esto era para el maíz, esto era para el ganado, y estas eran las tierras marginales que las comunidades indígenas, digamos, usufructuaban, la transformación agraria que se da hacia el fin del siglo XVIII, lo que va a pasar es que esto va a ser trigo, esto va a ser maíz y esto va a ser ganado. Y esto no van a acceder a estas tierras marginales. Y esto va a ser una ruptura con consecuencias políticas muy graves a la hora de explicar este momento de conflictividad que se da en el futuro. Esa ruptura de lo que se llama el orden moral en el mundo. El orden moral en el mundo. Por ejemplo, estas comunidades, cuando se vieron expulsadas de su derecho, continuaban por derecho de propiedad de la tierra, porque tenían sus tierras. Continuaban por, digamos, el respeto, la conservación de sus antiguos derechos, en un problema de propiedad. En el caso del vacío, sí. Igual, digamos, hay una reorientación de los hacendados a la producción de trigo. O sea, ¿qué hacen los hacendados del vacío? Destinan las mejores tierras a las tierras más fecundadas, las mejores tierras a la producción de trigo, y arriendan las peores tierras para la producción de maíz. En peores condiciones. O sea, por un lado tiene, si se quiere, desde el punto de vista empresarial, un comportamiento positivo, en el sentido, digamos, de sus propios intereses, pero por otro lado, terminan también con esa serie de seguridades con las que contaba ese campesinado mestizo, que ahora ya no va a contar más. van a trabajar por van a aumentar el arriendo, va a aumentar la renta que pagan por la producción de maíz de esas tierras y van a empeorar las condiciones de vida. Lo que Taylor llama hay una mayor inseguridad que me encanta plantearlo en estos temas. Todo es más inseguro para ese campesinado que antes había tenido condiciones más grandes. ¿Sí? Y eso también es lo que explica esto. Campesinos son los que también van a formar parte de los ejércitos insurgentes. En la primera etapa de la independencia de Chile. En el caso de Cochabamba, el comportamiento de los hacendados va a ser completamente diferente. No hay ningún tipo de reorientación productiva y el comportamiento básicamente es especulativo. Van a especular, digamos, con el almacenamiento del grano en las épocas, digamos, de peores cosechas. Y van a obtener las peores ganancias en los años buenos y las mejores ganancias en los años malos porque están acumulados. Y muchas veces esa acumulación la hacen a través de mecanismos que de nuevo tienen que ver con el funcionamiento de ese sistema económico. ¿Por qué? Porque es a través del diezmo. Especulan a través del diezmo. El diezmo, volvemos un momento es el impuesto que se debía pagar, es como el impuesto por la producción principal, a acabar de mojarizar a la producción cerealera. No solamente cerealera. Daría diezmo de 4 peas, que era la producción anual. Pero básicamente el 10% de la producción anual que había que pagársela a la corona. ¿Por qué a la corona? Porque había una cosa que era el derecho de patronato. El Papa no tenía intervención en la corona. Había cedido a los reyes la evangelización de las almas americanas. ¿Sí? Entonces se ejercía el derecho de patronato. El Papa no existía, no tenía ninguna intervención. El rey era, como dice Papa, una vez. Entonces, ¿qué pasaba? Había una parte del diezmo que iba a la corona, eran los novenos reales, dos novenos, y el resto iba a distintos tipos de instituciones eclesiásticas. Hubiera que el Estado no estaba en el Estado. Era una monarquía católica donde el rey ejercía el patronato. Bueno, entonces, muchas veces el diezmo se remataba, como se remataban muchos de los impuestos que se arrendaban. O sea, se compraba anticipadamente, digamos, el derecho de recolectarlo. Se pagaba antes lo que se estimaba que se iba a recolectar. Pero era una, digamos, una manera especular. Muchos de los hacendados cochabambinos lo que hacían para tener grano acumulado en época de escasez y poderlo vender muy caro era arrendar el diezmo. ¿Se entiende? Entonces te pagas por adelantado lo que yo supongo que voy a recolectar. Y después recolectar el diezmo, que es una forma de que el diezmo ya estaba acordado de antemano, de antes de la cosecha. Claro, el diezmo ya estaba acordado. Lo que pasa es que había momentos donde se podía prever más que otros en qué condiciones iba a estar. Y había una intencionalidad de que el diezmo siempre iba a ser amenorizado de esa manera. No, en el caso, por ejemplo, de épocas de malas cosechas, en general se ganaba con el arrendamiento del diezmo. Se gana, digamos, porque se pagaba un precio y después, digamos, un precio bajo y después se recuperaba a través de la recolección, a través de se les sacaba lo que sea, a los campesinos con tal que pagaran el diezmo. Pero ¿esto qué muestra? Que estos campesinos mestizos, estaban en muy, en condiciones muy ventajosas como competidores en el mercado, al punto de que los aficionados tenían que apelar a este tipo de situaciones que también eran necesarias. El resto de los años donde había buenas cosechas, los campesinos competían en el mercado. Y entonces lo que se va a dar a partir de 1740 sobre todo es una erosión de esta legitimidad de las autoridades étnicas, que habíamos dicho que era tan fuerte, a partir de la legalización del reparto forzoso de mercancías. Y que estaba en manos de los corregidores, y entonces los corregidores estaban en mejores condiciones para presionar a las autoridades étnicas, que de alguna manera iban perdiendo legitimidad. El aumento de la población generó acá un aumento de la población indígena. Ustedes saben que los tributarios, los indios tributarios, que las comunidades tenían, lo van a ver después, ¿no? Se diferenciaban en originarios, forasteros, trabajadores, no eran indios, se habían descrito. Lo que aumenta acá es esta categoría de forasteros sin tierra. Ustedes ya van a ver en esta unidad sobre las comunidades que todavía no vieron, que en realidad estas categorías tributarias tenían poco que ver con el origen genealógico de los tributarios, en el sentido de, digamos, si eran de la comunidad o no eran de la comunidad, o cuánto más cercanos eran, y tenían mucho más que ver con el tipo de tierra que se les había, asignado. Entonces aumenta esta categoría tributaria por el ser dado sin tierra, y hay un aumento en general de la conflictividad que va a ser, digamos, que va a tener que ver con todos estos factores y que va a explotar a fines del siglo XVIII con ¿no? Pasamos a algunas cuestiones generales sobre las plantaciones, ¿sí? Para después cerrar con esos cuadros comparativos que tan que me gusta tomar nota, tan útiles. Hay premio. El premio es el cuadro comparativo, que también es como de cajón, pregunta, de alguna instancia de hablarse. Para pegarlo ahí una pieza. ¿Eh? Para pegarlo en la pieza y verlo todas las mañanas. Sí, y después textualizarlo, porque nunca en un cuadro comparativo. Si tuvieran que hacer una definición general de la plantación, podríamos decir que es un tipo de unidad agraria. Un monocultivo. Muy bien. Organizada a través de un monocultivo. Con una mano de obra forzada, predominantemente forzada. Que solo funciona a partir de una demanda, una posición de gran escala, un trabajo forzado que funciona a partir de una demanda a escala también internacional, ¿sí? Y que tiene, a diferencia de las haciendas, importantes costos iniciales, ¿sí? Fuertes inversiones iniciales. Fíjense toda la diferencia que ya uno puede encontrar respecto a lo que hicimos hasta acá en la hacienda, ¿sí? La demanda es fundamentalmente a escala mundial. Brasil va a ser el principal productor de azúcar a lo largo de un siglo, de 1580 a 1580. Y eso tiene que ver con la producción para un mercado mundial. ¿Quiénes intervienen, además de los esclavos, centrales? Los principales productores son señores de ingenio, o los que se llamaban señores de ingenio, plantadores, y labradores de caña. Los labradores de caña o cañeros serían como este equivalente de la pequeña mediana producción para este caso. Y la, el otro equivalente serían los esclavos campesinos. Esos esclavos al interior de la plantación, a la que les ceden una parte de la tierra para descargar ahí los costos de reproducción, mantenimiento, restitución de la fuerza de trabajo. ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia central entre los señores plantadores, los señores de ingenio y los labradores de caña? Que no tenían molino para el molino para triturar el vino. ¿Sí? La caña. Entonces, ¿qué función tenían los labradores? ¿Qué funcionalidad tenían los labradores de caña para los señores de ingenio? Proporcionar la caña, parte de la caña. Y además acceder a la molienda para su propia producción. ¿Sí? O sea, hay como, estos serían como algunos de los factores centrales. Las cifras de los esclavos, digamos, las estimaciones de la, digamos, de la. El ingreso de esclavos a la tierra en esas épocas, en los primeros años, pasa de 4.000 al año hasta, hacia fin del periodo, 7.000 al año. Una cuestión central, a ver, antes de esto, vamos a ver. ¿Se acuerdan de este mapa que yo lo vimos una vez? O sea, uno insiste, que dice. ¿Se acuerdan de qué era? A ver, ¿qué era? Recuerdo vagamente el contorno. Sí, sí, esto. Tengo la imagen así. Esto negro. Memoria visual. Estas zonas negras que son. Añadir. O sea, ¿qué me dice la disposición de la caña de azúcar en la costa? Puede ser una de las cosas que le puedo decir es. Es la orientación a la región internacional. La dependencia de fuente de energía hidráulica para poner en actividad los objetos. Si nosotros vemos, digamos, políticamente, el Brasil estaba organizado en capitanías. ¿Sí? Ahora, las capitanías, tenemos ya un mapa, que no lo tenemos. Las capitanías eran como franjas. Había poca penetración hacia el interior y básicamente eran franjas con capitales que estaban orientadas a Lisboa, que era la metrópolis. La organización política, digamos, la estructura administrativa política de Brasil, de alguna manera está absolutamente marcada por este tipo de producción, por el destino, básicamente por el destino de la producción y lo que la hace posible. Esto que les quería mostrar, bueno, este es un cuadro donde les muestra el tráfico de esclavos en distintos momentos por. No, pero este no es el perdón. Este es un cuadro que de alguna manera es complementario con este mapa, que tiene que ver con el origen de las exportaciones de Portugal hacia el mundo. O sea, ¿en qué medida Brasil aporta a Portugal en su comercio con el mundo? Tienen porcentajes, digamos, esto es de finales del siglo XVIII, principios del XIX, todo lo que Brasil proporciona a Portugal. Viendo la estructura, uno puede decir, esto es una colonia, digamos, si esto no es una colonia, que es una colonia en el sentido de todos los recursos que proporciona a la metrópoli. Pero además está mostrando la importancia de Brasil en la estructura imperial, que no es la única. ¿Ven que hay todas las posiciones en el mundo que Portugal tiene? Y de alguna manera sí puede relacionarse con el, digamos, con una historia posterior. En la historia posterior, a principios del siglo XIX, Brasil se convierte en metrópolis. Cuando los reyes de Portugal logran escapar de Napoleón en 1807, y durante varios años va a ser sede del imperio. Lo que los barones no pudieron hacer, porque no le dio tiempo, sea México, por supuesto, digo, porque también es posible encontrar situaciones parecidas, y lo vamos a ver después, digamos, de qué es lo que México, América y en particular Nueva España, proporciona al Imperio Español. Sería como algo bastante equivalente a final siglo. Entonces, está mostrando la relación colonial, pero también está mostrando la jerarquía que tiene Brasil en el contexto del Imperio Portugués. ¿Sí? Y lo que estaba salteando sistemáticamente antes era esto. El cuadro está hecho gráfico acá, para mostrar cómo la producción de azúcar va teniendo, digamos, otros países, digamos, otras potencias en América de manera creciente. O sea, los esclavos como indicio de la producción azucarera. ¿Sí? Entonces tenemos el periodo, digamos, de auge de la producción azucarera de Brasil, que es 1601-1700, y ven la barrita azul, donde la producción, digamos, el tráfico de esclavos explicaría, digamos, la importancia de esta producción. Después del ciclo del azúcar en Brasil, hay otro ciclo que también usa esclavos, que es el ciclo del oro. Entonces, en Minas Gerais hay la explotación del oro, está básicamente a cargo de esclavos negros. ¿Sí? Entonces, en Brasil continúa, pero digamos, ahí aparece el crecimiento de Brasil, los esclavos que no solo van al azúcar, sino que van al oro, y la presencia de otras potencias que va a ser central, básicamente Francia. Bueno, Francia, Holanda, Inglaterra, Dinamarca, en el Caribe, lo español en la producción azucarera y en las colonias norteamericanas. ¿Sí? Los holandeses estaban ahí. Durante 20 años ocuparon una parte de Brasil, Pernambuco. ¿Sí? La producción azucarera va del nordeste al sur. La zona, digamos, las primeras zonas en explotar fueron el azúcar, fueron Bahía y Recife, y después pasó a Río de Janeiro. Y eso también tiene que ver con el traslado de la capital también de Salvador a Río de Janeiro en 1703. Entonces ahí pueden ver, digo, también entre 1630 y 1653-54 los holandeses ocupan esa parte de Brasil. Y de ahí, de alguna manera, proporcionan insumos, distinto tipo de, digamos, multiplican la experiencia en relación al azúcar por algunas de las zonas, de las islas del Caribe. Piensen que Francia está en Martinica, Guadalupe, que Inglaterra está en Barbados, en Jamaica, los holandeses en las Islas Vírgenes. Es un Caribe que se va volviendo cada vez menos español. Y eso va a tener consecuencias, digo, de hecho, en 1762 los ingleses toman La Habana. Va a tener consecuencias a nivel de los costos del mantenimiento del sistema defensivo en la región a fines del siglo XVIII. Un costo que básicamente va a salir de Nueva España, digamos, los situados. ¿Se acuerdan esas, digamos, esas sumas que se trasladan de cajas reales excedentarias a cajas reales deficitarias? Bueno, los situados van de Nueva España van a ir a esa zona del Caribe básicamente para sostener el sistema defensivo, porque hay una dificultad cada vez mayor de mantener esas posiciones bajo dominio. A ver qué me estoy olvidando. Bueno, entonces acá está. ¡Ah! ¡Oh, no! Ustedes se me es un esquema. Por ruido de hoja. Es muy gracioso. Listo, ya está. Perdón. Entonces, si tomamos algunas cuestiones básicas, como la formación inicial del patrimonio, si se quiere, la formación del patrimonio territorial, la fuerza de trabajo predominante, los mercados en el sentido del destino de la producción de unos y otros, el origen de los insumos y del capital y el peso que tienen, cuáles son los rubros que más contribuyen, digamos, que son más onerosos como insumos, ¿sí? Bueno, en la forma de organizar la producción y la relación con la pequeña producción. O sea, fíjense qué sentido tiene esto que decía para los dos, ¿no? Para las dos formas que están pagando. Tanto para la hacienda como para la plantación, lo que decía Daniel, hay que salir de la hacienda. No podemos entender la hacienda si no entendemos de alguna manera la articulación, las múltiples articulaciones de la hacienda con el exterior. Con el mercado, con la economía de producción, con el aprovisionamiento de insumos. Entonces, acuérdense eso, factores de producción, factores de mercado y factores de control social. Y ahí es donde interviene el exterior. También, solamente. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Esta es la más sencilla, pero más fácil. Las formas iniciales de acceso al patrimonio territorial tienen que ver con mercedes, con cesmarias, compra, composición, denuncias, alcaldías. Y muchas veces las tres juntas. De lo que se usaba en relación a las haciendas eclesiásticas, por ejemplo, bueno, había una donación inicial, una merced, y después había una búsqueda para completar ese patrimonio territorial a partir de compras de terrenos adyacentes, por ejemplo, ¿sí? Denuncia, ¿sí? Entonces también hay una combinación de formas de acceso. A las eclesiásticas habría que agregarle las donaciones, o sea, donaciones de tierra, donaciones de esclavos, donaciones. En relación a las fuerzas de trabajo, no estoy enterando allá, simplemente lo que venimos viendo. ¿Qué tal llueve? No va. No va. Así no va. Pero ese es el espíritu. ¿Eh? ¿A qué entras en la... ¿Cómo espíritu? Es agua. Te juro que es agua, no vi espíritu. Así no va, ¿no? Bueno. ¿Qué es espíritu acuso? Bien. Es lo que decíamos, ¿no? Estamos en las haciendas. lo excepcional es que la existencia de una forma, lo más común es encontrar una combinación diferente en función de esas estructuras agrarias regionales. Va a tener, digamos, más incidencia aquellos trabajadores, por ejemplo, asignados por el Estado, como los muchachos con la mitad agraria en determinadas zonas provinciales. No. La presencia de esos trabajadores temporarios puede provenir, digamos, según lo que estuvimos viendo, de comunidades indígenas cuyo nivel de autonomía fue minado, entonces necesitan de alguna manera salir a conchavarse, a contratarse a cambio de salario para completar alguna de las obligaciones de esa misma comunidad. Pero también puede ser el ranchero, el arrendatario ranchero que a fines del siglo XVIII en México perdió autonomía, seguridad y necesita conchavarse también en condiciones de desarrollo como jornalero. Entonces, fíjense las diversas maneras que puede asumir el trabajo temporario que decíamos al principio cuando estaban con su proyección de portfolio, ¿no? De trabajo posible tan importante. Va a ser distinto según la configuración regional y según la forma de articulación que tenga entre hacienda y pequeña producción, ¿sí? Traten de imaginar, bueno, con las fuentes lo van a ver, ¿no? Digamos, básicamente son fuentes que permiten ver son fuentes de haciendas que permiten mirar, digamos, lo que pasa fuera de la hacienda, ¿no? Bien, tienen, no sé si habrá que ver eso, pero hay un día encomendado. Y hay esclavos. Y en el caso de las necesidades, sí, es como el caso, digamos, más típico de predominio después del trabajo forzada, aunque también, digo, hay diferencias según el tipo de plantación, según la presencia o no de esta brecha campesina, de el acceso a mucho espacio para bueno, si no les gusta, qué mal dijo, lo hacen ustedes. Ahora se me ríen del manera que está asociada a esta búsqueda de autosuficiencia económicas, la presencia o no de molinos, cómo posiciona eso determinadas haciendas en relación al campesinado que se encuentra al exterior, en el caso, por ejemplo, de las plantaciones, la presencia y la presencia de los ingenios en relación a los cañeros o labradores de caña. Bueno, y en caso de la pequeña producción, que sabemos también. Ahora, todos estos temas van a aparecer. Porque ahora, como dijimos, estas estructuras planeras regionales en algún momento tienen tu cuadro, ¿no? Así los quería ver. Cuadro dependiente, decirle cuadro dependiente. No es así, no es así, eso no es así. Tienen que complejizarlo. Toda esa variedad, diversidad, todo eso no está acá. No tienen todo el caso. Es fácil que sería aquí, que estuviera todo ahí, ¿no? Nos olvidamos de todo. Igual, viene de páginas escritas. Igual hace. Este cuadro hecho en la época de que Daniel escribió sería aún más sencillo, ¿no? Mucho diría carácter cerrado, autosuficiencia, latifundo, bueno, todo eso. No, lo que les decía, esta configuraciones agrarias regionales tienen momentos de quiebre, de desestabilización, y es bueno que recuerden todo eso cuando estudien esa historia, esos momentos de configuración política, porque tienen que ver con esto de los políticos humanos, lo que hacemos en el momento. Entonces, por ejemplo, van a tener consecuencias para la adhesión a las rebeliones de 1700 en los campos. Algunas de estas cuestiones que se ¿sí? Estos desequilibrios, digamos, estos vínculos entre este campesinado y este hacendado, también va a tener consecuencias, ¿qué es esto? Para la adhesión y el ese es el cure de la este es ¿cuál es una imagen del cure de es un mural de Orozco, es este, ¿no? Que la muralista me está hablando, ¿eh? Y ahí está el cura de algo que suma de los líderes de la como les decía, el vacío Guadalajara es el epicentro de su insistencia y este tipo de relaciones, este tipo de desequilibrios también van a explicar esta versión. Y después para esto, para las interpretaciones sobre el sistema colonial, ¿no? Acá están varias de las cosas de las que estuvimos hablando. Los debates en torno a cómo interpretar esta sociedad y esta economía. Y ahí tienen algunas de las principales contribuciones, ¿no? Que se dan en su momento. Digamos, y también los debates en torno a la agenda formaron parte de estas discusiones, algunos de sus representantes. Entonces tienen desde el libro de Günter Frank, del que hablamos la otra vez, la teoría de la dependencia, este es el famoso número de Azadurian. De Azadurian, de los nuevos sistemas de América Latina. Azadurian escribió otros números. ¿Eh? Azadurian es uno. Uno de los que él le compila. Claro. Él escribe, pero por supuesto y este la versión, si se quiere, más contemporánea de Pareto, ¿sí? Que es lo que viene la próxima clase. Sí, no, sí, la próxima clase, el martes que viene no hay clase. El martes que viene no hay clase. Bueno, entonces, cuando vean estas cosas, traten de acordarse de estos campesinos, de estos jornaleros, de estos peones, de estas relaciones, de estos conflictos, de estos desequilibrios. Yo me despido, yo lo voy a no nunca más. Nunca más. Seguro, pues. Vos no le tenés fe al avión. Te vas a acordar. No, no es todo para salir. Vos te voy a sana y salva para mí. Voy, las voy a dejar con compañía. Que nos pianta la mina, es lo que siempre nos pasa. En otro instante siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo, se nos pianta la mina. ¿Saben a lo que vas y todo? ¿Lo contaste? No. Contales. Brevemente. No venís más, pero me gustó. Brevemente. Me voy a una algo que lo llaman estadía de trabajo, de investigación. En París, en un centro que se llama Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre los Hechos Religiosos. Y nada, la idea es trabajar ahí, incorporarme a ese lugar, editar. No, padre, rete. ¿Qué no es correcto? Un centro de los hechos religiosos. Claro. Uno se imagina un canto gregoriano. Por ejemplo. Espero que no. Así que bueno. Va por 9 meses, que se va. Tanto no, bien. Así que. En alguna fecha. Pero se lo ganó, no sé, nadie regala nada. Bueno. Así que bueno, eso. Hacemos una pausa.